¡Atento todo el mundo! ¡Atento todo el mundo! En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. ¡Mucha entretención! Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! En vivo. En vivo. La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Mauricio Aguilera. Ahí estamos en vivo y en directo nuevamente con ustedes, ¿eh? Nos quedamos hasta la una de la tarde en la Hora de Camión Chileno, acá con Mauricio Aguilera, que está en Santiago. Vamos a tomar contacto con él rápidamente. Atento, Mauricio, buenas tardes y bienvenido. Cambio. Bueno, al parecer... No nos podemos contactar con Mauricio, ¿eh? Vamos a tener que regular las antenas por allá. Mientras tomamos contacto, nos vamos con esta canción que viene junto a un estilo bastante bueno para disfrutarlo con ustedes junto a La Hora de Camión Chileno acá en la radio. Yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz de noche. Prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Me abastezco de su miel. Escuchando La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Entonces el mediodía con 11 minutos, ahora sí, estamos con Mauricio Aguilera. Mauricio, buenas tardes, cambio. Ok, buenas tardes, mi amigo, gusto saludarte, Elki, y bueno, a toda la colegancia que está por allá por la zona naranja de Chile. Saludo a todos ustedes y a todos los que nos estén escuchando por los otros medios virtuales ahí, por los smartphones y también por la señal online de la radio. Así que saludo a todos los amigos y bueno, gusto estar acá nuevamente hoy para hacer este viajecito de los días sábados de la Hora de Camión Chileno. Así que el cambio es tuyo, amigo, vamos a la escucha, adelante. Perfecto, Mauricio, vamos conociendo la estructura del programa rápidamente para conocer qué es lo que vamos a tener y qué vamos a hablar hoy día. Adelante, cambio. Bueno, vamos a tener una por acá hoy día, vamos a una papita técnica. Hoy tenemos camiones que tienen problemas con las cajas de cambio de footer, de las cajas nuevas de 13 cambios, que se les produce un problema atrás en la cola de una colilla que se... Yo le llamo el efecto mariposa, porque después la dejan como mariposa la gorilla y bueno, ahí empiezan a saltarse, no le echa la gama y todo eso. Así que ya le encontramos la solución para este problema que se ha presentado en estas transmisiones. Así que vamos a comentar ese tema, oye. Y bueno, saludos a toda la gente y todas las cosas, las novedades que tenemos, oye. Tenemos unos gorros bastante bonitos ahí en la página y unas poleras que sacamos para esta Navidad, para que, bueno, se puedan regalar ahí a los camioneros que les gusta... visitar nuestra página Camión Chileno y bueno, junto con la radio Alegría del Transporte. Así que dame un comprendido, mi amigo, adelante. Perfecto, le damos el comprendido, Mauricio, lo escuchamos, cambio. Ya, correcto. Y bueno, estamos aquí justamente donde un amigo que acaba un chofer de un camión hoy, el de la QRZ, de la QRA, Genaro Espinosa, de la QRZ Capote, que anda con el problema con un Argosy 2005. Se le presentó el problema este que no le entró mal la gama, así que tuvimos que, bueno, con el mecánico acá bajamos la gama y vamos a transformar la caja. Vamos a hacer una cirugía a la caja, una RTLO 14713 que tiene puesta. Y bueno, le vamos a hacer una modificación y vamos a cambiar el sistema del eje central de la gama con el tipo rodamiento. Así que con un rodamiento que vamos a colocar ahí, que lo usa las cajas de 18. Y con esa cirugía estamos solucionando el problema de estas cajicanes que se ha presentado harto, y el problema de la gorilla esa que tiene al medio. Dentro de la caja de cambio hay una colilla, una cuadrasi, que cuando se gasta, igual que una mariposa, se da vuelta hacia el otro lado de la colilla y nos entra la gama. Como te digo, ha sido ya reiterado ese problema, así que estamos trabajando en eso, solucionando. Ya le hemos hecho a dos o tres camiones ya la cirugía. Le hemos instalado toda la parte de una caja 18 ahí, la parte central, digamos, el eje, ese cambio el piñón. Se le pone un rodamiento doble que lleva al medio y ahí vamos a solucionar el problema. Así que una manera fácil de solucionar estos temas de las cajas estas de 13 y que nos tiene bastante problemado con esa famosa golilla. Más de alguno tiene que haberle pasado ya por la zona de Calama también, o en parte de Chile y otros países. Así que siempre hay que estar atento a esas jugadas y modificando y tratando de salir adelante con nuestras máquinas a costo razonable, QSL. Bueno, perfecto, vamos a la pausa. Ya estamos de retorno con más de la hora del camión chileno con Mauricio Aguilera, acá en 90.9. Ya volvemos. La hora de camión chileno, junto a Mauricio Aguilera. Estamos de retorno con La Hora de Camión Chileno, programa de Mauricio Aguilera que está al aire a través de 90.9 en esta jornada de sábado. Vamos con Mauricio Aguilera justamente, ¿eh? Adelante, cambio. Sí, ok, cambio, oye, por acá por el kilómetro cero, haciendo la sintonía para toda la zona norte de Chile, al Happy Man de la ruta, ahí es nuestro amigo Elvis Muraña, que está a cargo de los pedales por allá por la zona de Calama. Sí, pues mi amigo, así que, como te digo, lo que estábamos viendo es la modificación del efecto mariposa de estas cajas de cambio, como te explicaba, se ha producido bastante ese problema, que, como te decía, entonces... para solucionar el problema hay que cambiar el eje distinto, hay que poner el eje donde sale el machón de la caja de cambio, se le pone el eje de la caja de 18 cambios, hay que cambiarle el piñón que hace la gama ahí, que también es distinto, y un rodamiento que lleva adentro, porque el otro no tiene rodamiento, el de la caja 13 es sin rodamiento el piñón, Entonces me da la impresión que por eso, por el revoluciones, por ahí de repente un poquito de vela también, se puede estar malográndose esa platina, que ya es una platina. Entonces con este sistema, oye, hemos logrado solucionar fallando tan seguido a las cajas, porque teníamos unas cajas que esta se, creo que se colocó este hace como un mes atrás, creo, y ya falló nuevamente la caja, así que ahora la cayó a nuestro taller acá y la estamos haciendo la modificación para que no vuelva a fallar, para que tenga más vida útil la caja y no estemos bajando. Ya que la empresa Eaton Fuller, la que fabrica las cajas de cambio esta y en especial todas estas cajas que no son sincronizadas, son las Road Ranger, porque mucha gente ni conoce esa palabra, pero esas son las cajas que no son sincronizadas. Las cajas brutas son fabricadas por la marca Eaton. Te comento que la empresa Eaton fabrica todos los componentes de camión, ya sea el eje delantero, los puentes, las diferenciales, fabrica cardanes, embriague, y dentro de esta empresa grande de Estados Unidos está la sección Fuller, y la sección Fuller es la encargada de fabricar todas las cajas de cambio que tenga la empresa. Entonces dentro de las cajas de cambio Fuller están las sincronizadas y no sincronizadas. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar hasta de camioneta, hay unas camionetas S10 que andan aquí en Chile ahora y también tienen cajas de cambio Eaton Fuller, ¿no? El Ford 915 también es sincronizado y también Eaton Fuller. Y la caja específica que estamos hablando nosotros, estas cajas que son que no tienen sincronizadores, que son cajas brutas, son las llamadas Road Ranger. Así que esa es la que estamos trabajando acá en este momento con este amigo, ¿eh? Así que, como te digo, eso es lo que hay que hacer para solucionar estos problemas, estas cajitas, reemplazar esos componentes. Si alguien tiene duda, me llama por último o me escribe al correo de mauricio@camionchileno.cl para darle instrucciones qué cosas hay que cambiar para solucionar ese problema en las cajas. Como te digo, son la RTLO de 13 cambios. Está la 14913, está la 14713, 16713, hay una pila de cajas, todas terminadas en 13, que son RTLO. Han presentado este problema, así que ahí lo podemos solucionar. Así que esa es la idea, mi amigo, de ir avanzando con estos componentes. Y esta caja, la posibilidad que da de eso, de encontrar la solución dentro de la misma marca. Así que ahí vamos solucionando los que puedan tener problemas con las cajas de 13 cambios que se han presentado con el llamado efecto mariposa, que digo yo que es un planchón de metal que llevan adentro, que es una colilla cuadrada, y con la fricción se da vuelta hacia el otro lado y queda como una mariposa. Por eso le puse el efecto mariposa, y bueno, estos días voy a escribirlo ahí en la página para que todos lo tengan a mano, ahí el datito ese de la papita técnica de solucionar este problema de la gotilla esta de las cajas de 13 modernas. Así que damos comprendido, mi amigo, vamos a la escucha de Santiago de Chile, el kilómetro cero para el norte de Chile, a la ciudad de Calama, va dirigida a la señal. Adelante, mi amigo, cambio. Perfecto, ¿eh? Muy buena la papita técnica, como dicen los camioneros. Y es importante también escuchar todo lo que dice nuestro experto en camiones, Mauricio Aguilera, se las sabe todas, ¿eh? 12 del mediodía, 23, le damos el comprendido a Mauricio Aguilera, cambio, adelante. Ya, correcto, mi amigo Elvis. Bueno, me gustaría sabérmelas todas, no me las sé todas, afortunadamente. El único que las sabe todas es el caballero que nos tiene aquí trabajando y que nos da la gracia de estar comunicados también. Así que él sí que las sabe todas. Yo las sé la mitad, no más. La otra la trato de investigar, ya que también tenemos el sistema de internet hoy, que es muy muy beneficioso. Ahí tenemos a Google, como le digo yo, a San Google. En San Google tú le preguntas y te va respondiendo todas las dudas que uno tiene, así que, o casi todas, porque como te decía, el único que tiene la verdad absoluta es el caballero de arriba. Ese las sabe todas y las conoce todas. San Google tiene bastante información. Y bueno, ahí métanse a, eso siempre he dicho, los camioneros que vayan metiéndose a los computadores, cómprense un notebook por ahí, empiecen a teclear y van a escuchar mucha escritura al respecto de lo que estamos conversando para beneficio de los camiones, ¿sí? Por eso también hay que ponerse las pilas también, siempre digo a los cabros jóvenes, todos ya manejan sus computadores. Los más viejitos como nosotros tenemos que empezar a teclear nomás, y no comen a nadie estos equipos, ¿eh? Hay que empezar a tratar de entenderlos por respuesta a muchas cosas que podamos tener dudas en nuestros camiones. Así que, bueno, los invito ahí a todos los amigos que se metan en la página también, a camionchileno.cl. Ahí también hay como 100 papitas técnicas donde pueden ver que les pueden servir, cosa que le ha pasado a otros colegas. Y le hemos dado respuesta durante todos estos años que estamos en la página. Llevamos como del año 2007 que estamos tratando de subsistir con este sistema, y no ha ido bastante bien hoy porque es un foro internacional. Mucha gente de afuera del país también se mete y opina de lo que les pasa, las verdades de ellos, las realidades. Y bueno, son muy similares en respecto a los camiones que tienen, porque trabajan en lo mismo que nuestro, en lo mismo nuestro que son los camiones. Así que ahí vamos formando una idea global de los problemas, porque, por ejemplo, algunos amigos, me acuerdo, los camiones Renault, los Kera, que han tenido problemas con las cajas de cambio, no solamente de aquí, en Venezuela tuvieron problemas, en otro país, creo que en Perú también habían, y exactamente el mismo problema con las cajas ZF que rompían sincronizador y todo. Así que por eso digo que la verdad no la tengo yo, no la tenemos todos tenemos un poquito la verdad, y hacemos compartimos nuestra experiencia, por la experiencia que podemos compartirla ahí en la página Camión Chileno, que es un foro de camioneros, y donde todos pueden opinar y, bueno, sacar una conclusión final, que sería lo bueno que nos ayuda a crecer y, bueno, nos ayuda a ahorrar lucas también. Si, bueno, tenemos conocimiento, significa que vamos a ir ahorrando lucas en nuestras panas que tengamos los camiones. Así que esa es la idea de compartir y de cooperarnos todos para que seamos más unidos, ¿cierto? Y podemos tener unas luquitas más que no hacen nada de mano al bolsillo. Así que sería el comentario, mi amigo, de Santiago de Chile para Calama, que va a la escucha adelante. Perfecto, ¿eh? Fue un cumplido, Mauricio. A relajarse nomás, ¿eh? 12 del mediodía con 26 minutos. Estamos en vivo y en directo en la hora de Camión Chileno, acá con Mauricio Aguilera. Vamos rápidamente a Santiago. Adelante, Mauricio. Ya, correcto, mi amigo Olvi. Bueno, y como te decía, todas esas cosas que estamos haciendo y muchas más, estamos pretendiendo abrir una tienda aquí en Santiago del Club Camión Chileno, donde podamos entregar muchas cosas que tenemos para la venta hoy, que se ha ido haciendo, digamos, una necesidad. Y ahora estamos vendiendo unos gorros que aparecen en la página, unos gorros bien bonitos con tres bordados impecables, rojo con negro, visera, tal espectacular, oye. Y también las poleras que yo decía se pueden ocupar para regalos fin de año para los camioneros. Así que vean ahí si les gustan. Están en Facebook, no lo subió a la página. Están en Facebook de camionchileno.cl, porque tenemos una página paralela que se llama camionchileno.cl en Facebook. Y ahí están apareciendo unos gorros y unas poleras que las estamos mandando a todo Chile. Así que, bueno, ahí tenemos hartos accesorios, tenemos hartos adhesivos de la página que se venden. Así que muy bonito lo que estamos logrando, oye, por todos los amigos. Y bueno, la idea es tener una tienda un tiempo más aquí, muy cerca de aquí, que tenga estacionamiento para camiones. Lo principal que estoy preocupado de tener una tienda que tenga el estacionamiento del camión al lado, cosa que uno pudiera comprar con su camión, porque eso no existe aquí. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que prontamente vamos a la dirección, ya cuando firmemos contrato, que estamos en ese proyecto. Así que esperamos las bendiciones de todos ustedes para que salga todo bien y lograr firmar contrato y empezar a armar esta tienda y a poder atenderlo de bonita forma acá cuando vengan a Santiago. Así que vamos a tener la idea. Yo siempre tengo harta ropa de camionero, con logo y todo ese tipo de cosas. Y bueno, la idea es tener un lugar de un punto de venta que ustedes lo puedan visitar cuando anden acá por la zona de Santiago. Así que ese es el comentario, mi amigo. Si vamos a saludar también ahí a don Carlos Terraza y al capitán Centella, que sigue celebrando los 3 años de la radio. Así que no sé cuándo lo va a bajar de la pelota, QSL. Bueno, perfecto. Ahí está Mauricio Aguilera. Nosotros nos vamos con una breve pausa. Ya estamos de retorno con más del programa La Hora de Camión Chileno de Mauricio Aguilera, acá en 90.9. No se vayan a separar del dial. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Otra vez voy a De camión chileno junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos con la hora de camión chileno de Mauricio Aguilera, que está al otro lado. Vamos rápidamente hasta Santiago. Adelante, cambio. Ok, QSL copiando de bonita manera por acá, mi amigo Elvin. Oye, aquí estaba conversando con este amigo el Capote, el Genaro Espinosa, hoy acá, y bueno, me hacía el comentario que un amigo de él tenía un camión Volvo, nuevecito, paquete, un 420, y me decía que se le pasó el aceite al agua. Y me decía que lo llevó a la Volvo y desarmaron el motor completo y calculan ya como va como en 10 millones de pesos la junta. Y resulta que es una papita técnica, ¿ves? Que bueno, aparece ahí en la página Camión Chileno, oye. Igual que el Lison Form, el 99,9% de esa pana, de cuando se pasa el aceite al agua, que aparece por el bote del agua, ya del radiador de soldado, que aparece una emulsión así media ploma, media una emulsión así como un champú por ahí que aparece medio gris. Como te decía, el 99,9% el problema es del enfriador de aceite, porque el enfriador de aceite, y que llegan todos los camiones que tienen turbo, ya que como el turbo funciona con unos cojinetes de aceite en el fondo, lo caliente de tal manera que tiene que tener un enfriador. Entonces, el enfriador de aceite, ahí se unen las dos partes, el aceite y el agua. ¿Por qué motivo? Que tiene unas de tubo, ¿cierto? Donde creación, y ahí el aceite lo enfría y lo manda de nuevo al motor. Resulta como la presión del aceite es mayor que la presión del agua, pues se pasa, digamos, como está en temperatura, se abre una grieta, ponte tú, y se pasa el aceite al agua. Y es más o menos, como te digo, el 99,9%, ¿no? No digo el 100, pero casi siempre es por ahí. Y no es problema ni de culata, ni de bloque, ni nada por el estilo. Así que, al contrario, cuando se pasa el agua al aceite, que es otra cosa, ahí generalmente puede ser una culata rota, una camisa, bloque, cualquier una corrosión que haya en tienda, ¿cierto? Pero ese sería el diagnóstico. Pero, ojo, tengan cuidado cuando se les pasa el aceite al agua que aparece por el radiador, por decirlo así. Lo primero que tienen que revisar es el enfriador de aceite o cambiarlo. Como te digo, este amigo dice que llegaron a la Volvo y creo que salió como 10 millones la pana de solucionar el problema del Volvo. Lo primero es salvaron el motor a esta gente inescrupulosamente y, bueno, no revisaron el enfriador. Es la parte de número uno. Y así, pero ahí está. Por eso le hago la salvedad que en este tiempo siempre hay esos problemas de temperatura, hay que estar atento con todo ese tipo de cosas. También lo hablábamos de los retardadores, tampoco usarlos convenientemente en el tiempo que hay más calor, secuencialmente, como lo estuvimos conversando. Todas esas cosas de temperatura que se producen en el verano, sobre todo, que aumenta la temperatura aquí en Chile, así que tener harto cuidado. Así que por eso aquí estábamos usando con este QRZ Capote que está visitando acá de Quillota, Y yo le comentaba eso, de la del 99,9% que probablemente sea el enfriador lo que esté fallando. Así que cuando tengan esa pana, primero que nada váyanse al enfriador, cambien el enfriador o consíganse otro para hacer la prueba, para de salir de la duda, ¿eh? Principalmente. Así que esa es otra mamita técnica que tiramos aquí, aprovechando que está nuestro amigo Genaro acompañándonos acá a la escucha, aquí en la cabina de Camión Chileno, haciendo la sintonía por la zona de Santiago. Así que eso sería, pues, mi amigo, para que todos los que estén escuchando, para que puedan dar una ayuda si algún colega se le presenta algo parecido a ellos mismos. Primero hay que tirarse al enfriador de aceite para este problema de que se explicaba del paso del aceite al agua. Así que damos comprendido, mi amigo. Vamos a la escucha por Santiago nuevamente. Adelante. 12:43. Estamos en vivo con la hora de Camión Chileno, ¿eh? Junto a Mauricio Aguilera, a quien damos el comprendido. Adelante, Mauricio. Ya, correcto, mi amigo Elvis. Bueno, y solamente seguir saludando a toda la gente que nos escucha hoy, como al Alonso, que está allá por Temuco, que la semana pasada sacó nuevamente una grabación de nuestro programa. Me contó que tenía un virus metido en el computador y así que se saltó un programa que no lo pudo sacar al aire. Y también saludo al Palomo allá en el sur de Chile, a unos amigos de allá de Puerto Montt y al Moisés Aro, que le mandamos una encomienda el día de ayer. Y también hoy dar las gracias también a Farida Pei. Hay un socio que la parte de seguridad de los camiones, todo ese tipo de cosas allí. Y estos amigos nos regalaron a otro camionero, oye, un camionero del sur de Chile, de allá de Los Álamos, de Cerro Alto se llama el pueblito. Que hay un cuerpo de bomberos que, bueno, tú sabes cómo son los cuerpos de bomberos de los pueblitos chicos, son a puro ñeque. Y resulta que un hijo de él pertenece a esa compañía de bomberos Cerro Alto y necesitaban una baliza para poner afuera el cuartel. Imagínate, no tenían ni baliza. Así que gracias a la gestión del Faría Baby, de la empresa, de una empresa que trabaja él, con una que tiene con su padre acá en Santiago de la parte de seguridad. Nos regaló la baliza para estos amigos de Cerro Alto. Así que son las cosas que van pasando en Camión Chileno y es donde todos nos podemos cooperar con un granito de arena. Así que le damos las gracias a este amigo, al Farid Apey, que aparece en la página ahí en el Facebook, por este noble gesto y de habernos regalado una baliza para poner ahí en el cuerpo bombero de Cerro Alto, allá en el sur de Chile. Se acuerda que también son de bosque por ahí, así que son bien esforzados estos chiquillos y siempre los chicos buenos hay que ayudarlos. Así que un saludo para ellos. Así que damos comprendido, mi amigo, para seguir saludando a toda la colegancia que se encuentra por acá. Adelante. Perfecto, le damos el comprendido, ¿eh? Seguimos saludando a todos los amigos camioneros que nos sintonizan a través de 90.9. Adelante, Mauricio. También queremos saludar estamos saludando también a Luis Aquevecchio, un amigo que llegó a la fiesta Camión Chileno y que ahora lo vamos a nombrar. Un escaria muy bonito que apareció ahí y lo vamos a nombrar camión oficial de la página Camión Chileno. Nosotros tenemos camiones oficiales, oficiales de un título honorífico que le damos a algunos amigos que han sabido llevar bien el tema de la página Camión Chileno, en el sentido de conocerlo, el fondo que tiene esta página, de conservar la amistad y bueno, la mítica camionera que tenía. Entonces, tenemos dos camiones oficiales, que es un Eagle amarillo, que es del Alex Riquelme, el gigante que anda en ese, que es para Puerto Montt. Y de acá tenemos un Volkswagen, un Titán, que anda por acá en Santiago, que tiene también el camión chileno de nuestro amigo Elías Zúñiga. Esos son los dos camiones oficiales. Y ahora vamos a agregar un tercer camión oficial, que va a ser un Scania P310 del Lucho Aquebeque, que está pero fabuloso, oye, con los accesorios de... Que le trajo el amigo Gas, accesorio Gas, trajo unos accesorios increíbles para los camiones Scania, toda la línea brasilera, con unas extensiones de puerta increíbles, muy simpática que trajo este chiquillo para todos los camiones brasileros. Son unas extensiones de puerta que le tapa el estribo a los camiones, así que queda muy simpático, unos guardafangos, unos mataperros que trajeron muy bonitos ellos, y estas cositas. Así que en estos días va a aparecer en la página, y ya llegamos a acuerdo con este amigo, el Lucho Aquebeque, de nombrarlo camión oficial, porque como te digo, es un orgullo tenerlo, ese camión, y también cubierto chiche que le han puesto. Así que así funciona Camión Chileno. Ahora sí, un amigo ya del norte, de Calama, si quiere también inscribirse como con un camión para que sea camión oficial, es cosa que me llamen hoy y nos ponemos de acuerdo. Al capitán Centella también le comunico por ahí si está la escucha, si quiere hacerse partícipe de tener un camión oficial de la página y armarse el cuento de lo que hace nuestra página Camión Chileno, como te digo. Siempre le digo yo, solo yo pretendo que se saluden en la carretera. Eso es lo que pretende Camión Chileno, más que eso sería fabuloso. Pero lo mínimo es que se saluden, y se haya perdido hasta el saludo últimamente entre colegas. Así que la página nuestra está eso, volver a esa parte mística que tenían los camioneros antes de compañerismo, camaradería, saludo y todo el asunto, y que lo volvamos a tener, pues nada más que eso. Así que invito a cualquier amigo de Calama que quiera tener un camión que sea camión oficial, de ahí le sacamos las fotos, lo presentamos en la página como camión oficial y bienvenido sea. La idea es tener el espíritu que pretende Camión Chileno y solamente es compañerismo, y no sé si le sea tan fácil como eso que nos saludemos, porque no tenemos tiempo, según tenemos mucho trabajo, mucha pega y todo eso, y al final perdimos la parte humana de ser más amigos, nada más que eso, saludarnos y bueno, tenderlo la mano, como yo decía, pasarte un alambrito, una amarrita plástica en el camino, que con eso tú logras salir de un problema, y ni eso se estaba haciendo, así que todos andan con, como dice un amigo, con la ventana hecho el guano. Siempre salía así con ese chiste, andaba con la ventana hecho el guano, así que no saludaba a nadie, así que esa es la idea de tener un camión oficial con mi amigo. Así que saludamos a todos los amigos del norte de Chile, del sur, de donde sea, que quieran tener un camión oficial, es cosa que se contacten y llegamos ahí a un arreglito ahí para tener un camión en la zona. Y así hacer más grande esta familia camionera que con el tiempo sigue creciendo, gracias a Dios, y esto es todo por la gracia de Dios que crece y por la buena onda de todos los amigos que nos escuchan. Así que eso sería pues, don Elvi, el cambio va para Calama y vamos a la escucha nuevamente. Adelante. Perfecto, don Mauricio Aguilera. 12:49, saludamos a los camioneros de Agritrans y también a Agreducama, que están trabajando hoy día, transportando concentrado hasta Antofagasta, el puerto. Así que el consejo también para ellos a cuidarse, se acercan las fiestas, tener mucho cuidado con la conducción ahí, muy atentos. Por ahí me contaron que también se viene carga para Potrerillos, ¿eh? Así que atentos. Saludos para todos. Vamos a una canción, luego volvemos ya con la despedida en la programación de la hora de Camión Chileno acá en 90.9. Como siempre, junto a Mauricio Aguilera. En vivo, la hora de Camión Chileno. Me vuelve loco. La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Bueno, estamos a 6 minutos antes del final acá en la Hora de Camión Chileno de Mauricio Aguilera en el 90.9. Vamos a tomar contacto con Mauricio en Santiago. Adelante, cambio. Al parecer Mauricio anda tratándose de contactar con nosotros, Vamos a ver qué pasa con Mauricio. Mientras saludamos a los amigos que están ahí sobre la ruta, tras el volante, arriba del camión, en sintonía de siempre, la programación de la radio. 12:54. Vamos a ver si tenemos suerte con Mauricio Aguilera. Mauricio, ¿me escuchas? Cambio. Al parecer Mauricio anda perdido, Vamos a ver qué pasó con Mauricio, si logramos encontrarlo. Y bueno, estamos hoy como siempre con la gente que nos escucha. Un abrazo tremendo a quienes están en sintonía de la radio, a la familia camionera, que el sábado tras sábado está ahí pendiente del programa. Vamos a ver si tenemos suerte con Mauricio. Adelante, Mauricio. Ya, correcto, oye, aquí estamos escuchando, el copiloto me tiene la oreja aquí hinchada tanto conversar el Genaro, así que por eso que estaba un poquito paviando, así que bueno, afortunadamente no estoy conduciendo, tú tienes el volante, así que puedo seguir conversando. Así que la disculpa el caso, mi amigo, así que vamos a retomar el tema y bueno, empezar a despedirnos ya de toda la gente que nos escucha. Y bueno, que nos hagan preguntas, que te llamen a ti o de cualquier manera, oye, para... sea alguna inquietud, si quieren saber algo de los camiones, que podemos ayudarlo, solamente nos llamen o nos escriben a la página o al correo también. Ahí está todo, una página totalmente abierta la nuestra, oye, en Facebook también, así que todos los que quieran participar se acoplan por internet ahí a www.camionchileno.cl o directamente en Facebook, camionchileno.cl, que es la página Facebook que tenemos. Así que invítalo a todos que sigan participando, oye, de esta afición camionera, que es lo que hacemos nosotros, es la afición. Yo siempre le digo, yo no tengo ni camiones ni manejo, así que yo soy camionero de banco, de mecánico. Así que esta familia funciona así, tenemos camioneros. El otro día me llamaba una señora de allá del sur de Chile, que le estaba encargando unas cositas para regalarle a su hijo, a su esposo, y ella también es camionera, porque ella administra, dice, como 20 camiones más que pasan hacia el otro lado de Argentina, así que también se siente camionera, por eso, porque está en la familia. Así que no solamente los que manejan o tienen camiones son camioneros, aquí se amplió el tema, en la afición. Tenemos muchos niños y que participan también en la página, aficionados por los camiones, y ahí vamos. Todos los que nos gustan los camiones estamos metidos en este cuento de ser camioneros, así que orgullosa, no es solamente una palabrita que se ocupa en los camiones, sino que la idea es que vaya más allá, que todos nos sintamos orgullosos por hacer las cosas bien, y empezando por la seguridad, como decías tú, en estos días y que vienen las fiestas, y que tenemos nuestra familia, preocuparnos de mantener los horarios, bueno, la velocidad también, los 90 kilómetros por hora, acuérdense que eso es la parte más que legal, es la parte, digamos, más segura que hay de los camiones. Manejarlo a 90 kilómetros es una buena medida de seguridad, que tú puedes detener en un momento dado tu máquina con los 45 toneladas que pueden llevar. Entonces, todo eso nos hace sentir orgulloso de hacer las cosas bien, ¿eh? Y bueno, que la gente nos vaya reconociendo, digamos, la ciudadanía, porque a veces estamos con las cartas medias quemadas, y con la ciudadanía que siempre creen que los camioneros son estrelleros y bueno, son mala onda, por decirlo de una manera, los que andan manejando y bueno, muchas veces no los ven. Eso es lo que yo siempre también, bueno, la gente se va entendiendo después, pues, cuando participa con nosotros, de que no es mala onda que no nos vea, sino que realmente, si yo no le lo que decía una dice algunas partes, que tampoco te puedo dar a ti, o sea, eso también hay que tenerlo claro. Así que también que nos cooperen también la gente que anda en autos chicos, de repente, que los camiones necesitan más espacio para frenar, necesitan más espacio para hacer las maniobras dentro de la carretera y todo ese tipo de cosas. Y así que también les pedimos a los comunes y corrientes que nos ayuden también a poder llegar a buen término con nuestras máquinas. Así que esa es la medida de seguridad, mi amigo, y bueno, acuérdense de abrocharse al cinturón de seguridad, mi amigo, amárrense bien al asiento. El que se amarra bien al asiento puede hacer dos maniobras antes de irse contra el cerro, así que se lo doy de yapa, ¿eh? Antes de irse contra el cerro pueden hacer dos maniobras tranquilamente bien amarrado al asiento, así que son las medidas de seguridad mínimas que hay que tener, mi amigo, y bueno, espera que llegue la Navidad, llegue el Año Nuevo, que pase el 21 y todas las cosas por el estilo. Así que listo, mi amigo, nos vamos despidiendo con las buenas tardes a todos, muchas bendiciones y bueno, nos vemos otra semana, si Dios quiere, con otra papita técnica, con otras cositas que ustedes nos pueden pedir de informarle por acá, por este medio. Así que será hasta la próxima desde Santiago, Chile. Transmitió también la audiencia de Radio Alegría del Transporte por todos los medios cibernéticos y que tenemos en el mundo. Chao, chao, mi amigo, que estés bien. Nos escuchamos la próxima semana, entonces, con más de la hora de Camión Chileno. Nos despedimos, que estén muy bien, ¿eh? Cuídense, adiós. Aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.